Ìgbẹ́kọ́á àlọ́ ìnáná pẹ̀lú fọ́nrẹ́ mẹ́nà yẹn ń fẹ́lú èmi bò ní nkúrú tó tọ́ ń dázan máa jẹ ìṣẹ́ràngàn lèmi máa dò. Àlọ́ fẹ́ràn síná lọ́gbẹ́kọ́ léèké àlọ́ ìnáná pẹ̀lú fọ́nrẹ́ mẹ́nà yẹn ń fẹ́lú èmi bò ní nkúrú tó tọ́ ń dázan máa jẹ ìṣẹ́ràngàn lèmi máa dò. Ìṣẹ́ra gande mi máa wá do, ìgbẹ́kira gande mi hàn máa wá do, ń fọ́n ló gbẹ̀tọ́ mẹ́mbà ìka ti kún náà wò. Back home. Sino janwe jodo bene ji odope awan iwa mi ma so ayi hunde akowe bi sese pogere sipo eni bodun ko danu mi na igbe edo awan iwa bene to mehumono bene dureje awan iwa me ma so ayi hunde akowe bi sese pogere sipo eni bo foku danu mi na igbe edo awan ewa bene to mehumono bene dureje awan ewa bene to mi ome bene bile mi dureje to keto ezon bo to mi to ma do gbo je mo we awan iwa me ma fa yi wonde apare di sese ko gere si ko eni bo foku dare mi na ipa edo awan iwa bere to me humoro mi ko dure ji Edi do palen de suwa, nwe wati eko je on alo se asino hun kakale alo se hun ekunyo dupe aya ama mi wono ma otu ne kodo pediwe dupa pa kokoro pediwe ko ayi kon ten to mende soa alo se hun ekunyo no mu koni to dan se kone on alo se hun se kone o asino mo kodo ezuche Nkonu to toma kon te tome Hasina lo se tuwe nyi dido Nwa kon tene mende suwa Alo se hunde kunyo Pe gansi ma hijere Onya hando jesi wokpe Na wan kunong ba kini kini to Asuka bene ton remi Emi nin kudo to kan kuko Emi vye kudo to kan kuko Emi bene vile Elesipo akowe po da chodo ko ikuna damu na iwo ni o o sangba me o hasina e wa fun mi sangba me o nso esin do keze me o hasina nkonu to ta nso pe ha awai wa me ma so ayihunu de akowe bi se se po kere sipo e ni mo don ko ta nu e ma hi gba Kaka, e mondo wele unwa e karanwo. Uwa e, de honu vi uwa e, ndero wansi jono ba kaka, e mondo wele unwa e karanwo. E la mondo wele unwa e karanwo, e me do tende me a e karanwo. Alo se mba sien sien sien, mba ni nkou mia mia, mando te on me ba e kate wo, fi yo zangwe yo nou mi din, yo kpo zangwe yo nou mi bo, ukwe jen wan, vi se do okwe yo tolo hama bo, o yon nou wa e, de yon nou vi wa e, de ro wan si to ne ba kaka, e mando we de nou wa e kano wo. Mondo te home a inu mo Yo zangwe yo nun mi la Yo kwa zangwe yo nun mi mo Ope he jen hwa Vi se do okwe yo jolo hama bo O yonu wa e De yonu wi wa e De ro hwa si to no ba kaka E mondo we nu wa e kanon bo O kore me ba hunde o anko Kho e lo kane lo me bo asino Nwa do kwe yo pan we yo me Bona lo sera hinga kweton Nano kwende bonu manan se one of his bed, Gagabi or Pokbevi, be a boy in one of him, Bell, in the sweet one in him, Beddy. A mamma, my phone to Toche, man, has seen a lot of seven dies to talk to Sadi. Send Kelly, darling, Jim. Send Kelly, look at you. By the boom, in Tonko, that in Kaji. Batate la pokweche, balase le mi tonko da lankweche, mkwono to tok mdo sa diwe bo, ansi na lo se huma yo imoche, fi yo dogwe nou mi no yale nou, fite we ni le higo ozi, ndo nou wambi se roji, agade we hun le higo ozi, mkwobo yo koran ke mburo, ahen, eon. Let's on me for me to amen. Then you have waited on my seen a lot of I do your mom, little damn boy. I seen a lot of sense, they talk to tongue, no. Amen. Now he no kumbo kole. Ndile no kumbo kole. When Kako in one be said, this one gone on out of Hooper, hot amen. Dancing to him to Lolo. Proton Jun Jong Bemer Hide. I see Nalo Sam Dodak Bena. Be your Ibe Homi no Dag Bewa. Eken de Boroji. Ute Uan on the Homi Neon. Nitian on the Homi. Ntue on Ukunche Mendi. Sava Emeke Miko Deo. Sungwe mere mi kode o, mi na zongonde e poda lo tuwe me. Fi o dogwe o numi o men, ansi na lo se hundo la me chekbele. Wolo de lo koton, o wolo viye ye de lo koton bon. Nko nun to tong da lo bo kakundo, e kun satan do mi vombo o. No he da kongo tome o men, ansi na lo se hundan lo mbo wen. Yale na lo se unda lo mo ka hen me ma satan do mi bowo egbe te mi nde nondo ni yi me o wa nde nondo ni mbogun ndo nu wa bi se roji alo pata lo se na wa so he ene ti yo na ken ni buroji a ko koko de ma kan mi ha si no joko ra si un tu we hale nu fi yo do gbe onu mi o me. I see now lost them, I hear a tomb. No one to turn ye to tomb. She did it, they don't want to conche. Tahum, but they don't want that. But they want to be set on do. But they want to be set on do. I see now lost them, those are the way. Let us call the way to conche. No one that he can't get away. No one to turn that he changed the day of men. E no when you want to see no, you can't be on me la. Ow, e can't be on me la. O be here, you want to be set up, o be a jolo hamabo. O yon wae. Ti ara bo mi no ko mo handa kore aye na so ero ha afo hin so kwa gbada nwe beti we bo mi inoku alo se mhanda khore aye na so ero ha afo hin so kwa gbada nwe afo hin so kwa gbada nwe afo hun gbe ti so kwa hun alo se mmara akori du gbe buro igbe hun mo wa sun afo hun gbe ti so kwa hun e golo nu bi ti edu na yun e gro ma di de ti edu na wa yun alo se mmara akode jan alo se sin gbe oni aran kaka me ma so yan lo kolo du nu ni han afo hun gbe ti si ku yun a khode wa lo se ndu do se bo a de ti ara bo mi no ku o mo ma na khode ai e a sa e no e a apo ya so ku wa ro ba na mi apo ya so ku wa hun gba ja ru mi a apo hun gba ji si ku yo alo se hun ma da khore du gbe buro igbe hun ma sunne alo se hun ma da khore a khore wa lo se hun du do se buona be ti ara bo mi no ku o ma hun ma da khore na ai e ha so e o e ha a pa e so ku a lo ba da mi do ba ha ro mo ri o me a nwe do mo do we bo ndo ha o do mo li ni wa ne gbọ ma do ti me donu mbe ku don hun me mi mo chi ku apo hun gbe ti so kwa yon apo hun gbe ti si ku yon nu we zo bo hun do mo le o na ti me ni to me na se gba e me gbe tono jo amen e ka me e gbe tono jo wa le e gbe lo me an lo pa ton e nu we zo bo hun do mo le o ma tun menu ma no se igbe ho me de tun lo sansan ten me de tun lo we apa jo me de tun lo gbadanu e me de tun lo gbadanu alo se n po me kaka nye do hun ti na yo igoro nye do gbe ti na yo goro ke do mi tole ye no ko ma du wewe asi na lo se n lo we mi tonjo nu wesun ba kwa mi tonjo ke jo mi ti do mi toryo ma ye de ma ise gbo ogun ye de ma ise gbo gun isara nde mi yo ha sino ke jo mi ti do mi to si runa be ti we bo mi nu ko o mo handa ko de jan aye na wa so le no e a apo he so ku wa yo gbada nu petit à petit l'oiseau fait sonner hein a foi hun gbe ti si ku yon a fa de wa lo se ndu do fe bo ra be ti ara wo mi no ku o mo ma da ko le na ai e na so e ro e ha a fa he so ku wa hun gba da mi e so ku wa hun gba da nu a fa hun gbe ti si ku yon a lo se hun ma da ko do be bo do gbayon ma wasun alo se hun ma da khode akhode wa lo se ndu do se buona be ti ara bo mi no ku o mo ma da khode na ai e ha so e o e ha a fo he so ku wa hun gba da mi e so ku wa hun gba da mi a fo hun gbe ti si ku wa hun alo se hun ma da khode be bu do gbayon ma wasun alo se hun ma da khode akhode wa lo se hun du do se bo ha be ti ara bo mi e ku o mo ma da. why home. Hello, say, human, I call it to get over. They go home and was home. Hello, say, human, I call it. Petit à petit, was the person here. C'est qui ça la venue? A for him, where did you quion? A for the war of seven, do those ever. But he had a bonny uncle who won't. Alors c'est un rosso au fonème. Betty Jura. Alors c'est un rosso au fonème. Et il n'a pas de jolo. Et il t'a dit que ma quoi. Alors ça sonne ma jemmy ou en sinon. Alors c'est un dazon ma jemmy. Un fonon de ma amion. Na khoso khae alo sera khoso kha so kha boya magati na duho chitu ibajo alo sera khoso kha rufona esake joro enta dugbe makua alo sera khoso kha so kha boya magati na duho chitu ibajo. Alors c'est un homme lié Nenu gbede su nu weje wa lo se no gbe odiyan fun ni ma tun me ni to me na se ma do gbe jo le me bonu ko de tin do da je kwenu e ma wo mo a lo se o do le gbe we nu gbe a lo se ma do fa mi me bonu ma do gbe jo le me bonu gari eje fofo dupo o e so ni han sino a lo se ne kwi o gbe. We no bear. I could wait and wait for the poor, sonny Rancino. I lost ten and do one bear. We no jolo on. Wait and while I say no jolo or do not phone me. Matty men in 2 men, I see. Jaddy jig bear. No control or say natio. Ain't on way in your man. Ain't I know your door, my day. Ain't the sun way in your. In a no yo dolly wo polu. Nuhwe zonbo hundo honle ya. Edi ye dogwe niko jaye. E yo mi do kumhonta boni. Nwa honi fiyo. Nte alo se unwa honi fiyo. Nko nututo inji kusinyo. Ficha di che. In a no kwele do godo che. Ndo pedu we do fide. Nkon di si me on. Ficha di che. In a no kwele do godo che. Nano fere no no zinkume no kongbe me gbe ko kaka nu wa lo se ron bi ose eyan son de ma je mi on dan dan dan dan a lo se ron lo ma indo ibe joro a lo se ran koso o ka ru fere. Thank you. esake jolo e inta do be ma ku a lo sera khoso ha so ha boya ma ga china do kho chi ma igba jolo a lo sera khoso ha ru fone esake jolo e inta do be ma ku a lo sera khoso ha so ha bo be du hu china wa kho chi ma igba jolo so ha badi me vi tira go khonda iga joro ala se na kho so ha ru fone e se ke joro e nta do be ma ku wa ala se na kho so ha boya ma ga tira do ho ti tu iga joro ala se na kho so ha ru fone e se ke joro e nta do be ma ku wa me so ha boy amara china do kho china ala se na kho so ha ru fone e se ke joro e nta do be ma ku o ala se na kho so ha bo gbe du hu china wa kho china ala se na kho so ha ru fone nja pe mu do be ja lu pe lu kha ru du ra we nana wa wa gbagba nkonu to to ma wa wa gbagba bo han si na lo se na wa wa che na mo lo fi kana po endu oba we ni nka we nu lo we o ja lu we lu ga ro du ra we nya fi e bo ni ja na no yi wa ba ba che npe la su ka le mi han ni ke si bojo to ado e a su ka le la so a we ho me sin ke to le alo se ran si ran n pe zan su ka le mi na di ke si bojo to ado e a su ka le la so a we ho me sin ke to le a su ka le la so a we bo ho me non san furu to le mi han come non si tocca tole to vi e in bene che tole mi boje un pena su cale mi na i pesi boyo to ado e a su cale a fare come si cata che era so a we bo come non sa pu tole allo se do ye mi boje lo to can tole e mi boje lo Martin, don't Ah.